necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina, esta es la emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 3 de mayo del 2017. Gracias por la sintonía, les saluda Javier Barrios y estamos ya preparados para compartirles a todos ustedes las noticias más destacadas. En Bolivia hay polémica por la compra de letras del Tesoro a El Salvador. En México, relator especial de la Organización de Naciones Unidas visitará municipios del norte de Veracruz. Y en Guatemala todo listo porque los movimientos de radios comunitarias y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas está lanzando el foro Libertad de Expresión, Desafíos para los Pueblos Indígenas de Guatemala. Vamos a iniciar en Bolivia. Allí se ha registrado toda una polémica y debate y preguntas de la compra, relacionados a la compra de letras del Tesoro en El Salvador. Vamos a tener detalles con nuestros compañeros de Herbol Bolivia. En Bolivia se desató una polémica por la compra que hizo el Banco Central por 191 millones de dólares en letras del Tesoro de El Salvador. El senador opositor Óscar Ortiz, quien reveló esta millonaria transacción, denunció que el Banco Central Boliviano incumplió su propio reglamento en la inversión de este dinero a favor del país centroamericano. Ortiz anunció que iniciará acciones legales contra los responsables, puesto que a su criterio el dinero boliviano se puso en riesgo al dárselo a un país que está declarado en default por el impago de algunas de sus deudas. Yo me pregunto, todos sabemos que uno de los problemas serios y de las preocupaciones más graves que tiene la economía boliviana es que en 2 años perdimos 5 mil millones de dólares en reservas. No estamos en condiciones de andar con la plata boliviana ayudando a los amigos chavistas de este gobierno. ¿Qué quieren? ¿Arriesgar la estabilidad económica? ¿Cómo es posible que estén rifando las reservas internacionales de esta forma? La respuesta del Banco Central de Bolivia no se dejó esperar. El presidente de esta entidad, Pablo Ramos, aseguró que el dinero usado en las letras del Tesoro salvadoreño está garantizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El funcionario destacó que Bolivia recuperará sus recursos hasta diciembre de este año y que esta transacción le generará un interés de más de 3 millones de dólares. Es una de las operaciones rentables, muy rentables, porque está por encima de las tasas de interés que percibe el Banco Central por otras inversiones. Quiero relevar que esta operación se hizo cumpliendo todas las normas legales que rigen al Banco Central en la colocación de sus inversiones. Desde Herbol La Paz, Juan Armando Macías para Contacto Sur. Vamos a México, allí el relator especial de las Naciones Unidas visitará municipios del norte de Veracruz. Varias organizaciones y redes de la sociedad civil le darán la bienvenida al relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, sobre todo vinculado al agua potable y el saneamiento. Hay temas ambientales que serán planteados al relator especial y sobre todo las luchas de los pueblos en que llevan en estas zonas contra los proyectos extractivistas y proyectos que afectan el medio ambiente y sobre todo el agua. Vamos con un informe que nos han preparado desde Radio Guayacocotla, México. Relator especial de la Organización de las Naciones Unidas visitará municipios del norte de Veracruz en México. Varias organizaciones y redes de la sociedad civil le darán la bienvenida al relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Leo Heller, quien está de visita oficial en México del 2 al 12 de mayo. ¿A qué viene el relator? A reunir información y testimonios para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. A lo largo de 10 días en los que visitará México, tendrá reuniones con varias autoridades, así como con organizaciones de la sociedad civil y comunidades rurales y urbanas. También hará recorridos en la Ciudad de México y los estados de Veracruz y de Chiapas. El próximo 5 de junio, el relator estará visitando municipios del norte de Veracruz. Allí, las organizaciones que durante muchos años han trabajado en la defensa del agua como derecho humano, por el acceso a un sistema sanitario digno, y quienes por varias circunstancias no han podido ejercer plenamente este derecho, hablarán directamente con el relator para hacerle ver el fracaso de las políticas que el Estado mexicano ha implementado en la materia y que más bien han aumentado las desigualdades sociales. Los recorridos y las reuniones que tendrá el relator especial serán privadas y de carácter al final de su visita presentará públicamente sus conclusiones y en septiembre de este mismo año le mandará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe completo de su visita a México y sus recomendaciones al Estado mexicano. Para el Contacto Sur, desde Radio Guaya, Sandra Luz Cruz. Y Venezuela sigue siendo escenarios de una polarización, de una confrontación y también manifestaciones. En medio de esta situación se reportan víctimas fatales, también heridos y detenidos. Vamos con nuestra compañera Iranía Costa de Radio Fe y Alegría Venezuela. Adelante. Así es, Javier. Saludos a toda América Latina y el Caribe. El Ministerio Público confirmó la muerte de Jonathan Quintero, de 21 años, en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, en el centro del país, con lo que se eleva a 30 el número de muertes violentas provocadas en el contexto de protestas que vive el país desde el pasado 4 de abril. Además, en el oriente venezolano, el gobernador Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado Bolívar, decretó 3 días de duelo por el fallecimiento de al menos 14 personas que murieron en un accidente vial cuando regresaban de la ciudad de Caracas luego de participar en la marcha del 1 de mayo en favor del gobierno que preside Nicolás Maduro. En medio de este contexto, hoy se han convocado nuevas movilizaciones, no solamente en Caracas, sino en el resto de las ciudades del país. Particularmente en la ciudad capital, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en respaldo de la convocatoria que ha hecho el presidente de la República a una Asamblea Nacional Constituyente, marchará hasta la sede del CNE, del Consejo Nacional Electoral, para formalizar este llamado. Mientras tanto, los dirigentes de oposición han convocado nuevamente a sus seguidores a las 10 de la mañana a una de las principales autopistas de la ciudad capital, sin marcar el destino de la movilización que ejecutarán el día de hoy en la capital. Entre tanto, el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, confirmó en la noche de este martes un apagón general en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, en el oriente del país, señalando como responsables a dirigentes de oposición sin detallar las formas en las que habrían supuestamente saboteado el cable submarino que garantiza el servicio eléctrico en la isla. En medio de este contexto, el Ministerio Público informa la designación de un fiscal para investigar esta nueva muerte con la que se elevan, repito, a 30 el número de víctimas fatales que van dejando las protestas en nuestro país. Desde Radio Fe y Alegría en Venezuela, para leer Contacto Sur, reportó Iranía Costa. Hoy es Día Mundial por la Libertad de Prensa y Libertad de Expresión, y en Guatemala los movimientos populares, en particular radios comunitarias, están activando todo un foro para debatir los desafíos de los pueblos indígenas en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, asociada de ALER, ha preparado un foro. Vamos a escuchar un trabajo que nos ha preparado nuestro compañero Pablo Montenegro. En el Día Internacional de la Libertad de Prensa y Libertad de Expresión, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, el 3 de mayo, se realizará en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER el foro Libertad de Expresión, Desafío para los Pueblos Indígenas en Guatemala, con participación de autoridades ancestrales, funcionarios públicos y comunicadores sociales. Este foro, con el objetivo de visibilizar el contexto de la libertad de expresión en el país, según el licenciado Walter Cook, director ejecutivo de la cadena radial intercultural FEJER. Bueno, y realmente la libertad de expresión no se circunscribe también a los periodistas o comunicadores, también todo ser humano tiene una libertad de expresar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos también muchas veces. Y pues en ese sentido debemos de mencionar que también a las autoridades indígenas, autoridades ancestrales, también se les reprime muchas veces ese derecho, ¿verdad? Ese derecho a comunicar, a expresar. Entonces será también una oportunidad para que tengamos varias voces en la radio y podamos llegar a más población. Es urgente reconocer que existe también una sistemática persecución a muchos líderes y muchas autoridades ancestrales por la defensa de la tierra. Entonces es importante ese día conmemorar, más que conmemorar, sino lanzar nuestra voz el día de mañana y exigiendo siempre que se respete la expresión del pueblo. En los últimos años se ha intensificado la persecución contra los comunicadores sociales y emisoras comunitarias, otro de los aspectos a visibilizar en este foro, según el director ejecutivo de Cadena Radial Intercultural FEJER. En Guatemala hay mucha persecución y mucha criminalización incluso hacia comunicadores y comunicadoras indígenas en el país. Y pues queremos resaltar realmente que este día será importantísimo para unir nuestras voces y sobre todo para exigir la libertad de expresión y la libertad de prensa. Este foro será transmitido por emisoras de la cadena radial intercultural FEJER y de Movimiento de Radios Comunitarias en Guatemala, al que sumarán 70 emisoras. Para el noticiero intercultural FEJER Mayacat, informó Simón Antonio. Se ha registrado una sentencia calificada como histórica por parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. Se trata de una sentencia al culpable de un feminicidio. Pero ¿por qué esta sentencia es considerada como histórica, importante, relevante no solo para Chile, sino para América Latina? Vamos con Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Justicia para Návila. Tribunal Oral en lo Penal sentenció con más de 26 años de cárcel a Mauricio Ortega por el femicidio frustrado contra Návila Rifo. Este martes 2 de mayo, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique dictó la sentencia contra Mauricio Ortega, expareja de Návila Rifo y autor del femicidio frustrado del cual fue víctima el pasado 14 de mayo del año 2016. En concreto, fue condenado a 12 años y 180 días por lesiones graves gravísimas, otros 12 años y 180 días por femicidio frustrado y otros 540 por como autor de violación de morada. Lo anterior, luego que el único imputado de la causa fuera declarado culpable del hecho ocurrido en la región de Aysén la madrugada del 14 de mayo del año 2016. Asimismo, una vez cumplida la condena, Ortega tendrá una prohibición de 2 años de acercarse a la víctima y a sus familiares. Lorena Astudillo, abogada y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, manifestó que como red quienes han apoyado a Návila están satisfechas con la condena, ya que le fue otorgada la pena máxima de cárcel, lo que significa un hito para los casos de femicidio frustrado en el país. Bueno, la verdad es que nosotras desde la red estamos altamente satisfechas con esta condena, puesto que es el castigo máximo que se solicitó para este femicida frustrado. Entonces, para nosotras es tremendamente positivo. Creemos que es un hecho histórico que marca un hito con respecto a los tribunales de justicia. La verdad es que el argumento principal del tribunal fue creerle a Návila. Y desde ahí, luego de creerle a Návila, otorgar las penas máximas que le fueron solicitadas. Entonces nosotras estamos muy satisfechas, no podemos decir que contentas, porque ningún fallo, ninguna condena va a devolverle la vista a Návila, ni la va a ayudar a recuperarse de la forma en que debiera. Pero sí estamos satisfechas porque pensamos que esto le genera algún tipo de reparación a ella. La vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer se refirió también al apoyo estatal que ha tenido Návila en este caso. Sin embargo, agregó que estas acciones no deben responder a casos particulares, sino que crear políticas públicas que ayuden a reparar el daño que les queda a las mujeres víctimas de violencia. La verdad es que hoy día ha tenido un acompañamiento estatal bastante positivo. Esto debiera mirarse por medio de las autoridades y entender que Návila no es el único sobreviviente de un femicidio frustrado. Existen otras mujeres también. Y debieran ser políticas públicas el hecho de reparar a estas mujeres por parte del Estado y acompañarlas en este proceso que implica quedar viva luego de actos tan violentos en contra de ellas. Finalmente, cabe acompañar a Návila y a las otras mujeres que han sido violentadas y velar porque el Estado trabaje en políticas públicas que otorguen la reparación y el bienestar de las mujeres víctimas de violencia machista. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.